porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Inglés Personalizado, ubicado en calle Nuevo México número 54, entre calle Libertad y Victoria, Amecameca, Estado de México. Teléfono 597-11-53-968. Este programa llega a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés con nosotros de nueva cuenta. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Y el día de hoy, bueno, pues estamos haciendo una transmisión desde casita porque, pues tú sabes, con todo esto de la contingencia, se ha complicado un poco todo. Yo todavía hacía 2 semanas atrás que terminamos grupos en las escuelas, pues tenemos aquí algunas dificultades todavía con la garganta. Coincidió mucho con este asunto de tener unas 2 semanas al final en donde pues apretaron los tiempos y bueno, nos tocó dar muchos talleres y a mí pues me tocó hablar mucho. Y pues en esta responsabilidad que tenemos en todas partes y que debemos, yo creo, respetar, pues esto del coronavirus pues no es algo tan sencillo, por lo que estamos viendo, es un asunto a nivel mundial, no es un asunto de clima, no es un asunto de que si deseamos hacerlo o no. Pues bueno, ahorita estamos ya en una fase en la cual pues todos debemos de tener ahí una serie de precauciones, y bueno, pues eso también me obliga a mí pues estar transmitiendo desde aquí, desde la casa. Espero que pues todo lo que podamos platicar el día de hoy pues se pueda escuchar claro. Sin duda tenemos una de las mejores personas ya en la cabina de la Voladora Radio en Amecameca, pues haciendo que esta señal pues pueda subir y llegar hasta tu casa, y es una de las mejores técnicas que tenemos por allá para que puedan manejar todo esto. Seguramente habrá algunos desfases un poquito con el tiempo, ya sabes, las comunicaciones y todo, pero pues trataremos que toda esta señal y este programa pues llegue muy bien hasta tu hogar y hasta tus oídos. Ahora sí, pues descansando, ¿verdad? Ya de una manera forzada, todos, nosotros también nos quedamos parados con nuestros proyectos de escuela para padres, algunas pláticas que teníamos todavía en esta semana pues ya fueron pospuestas, y pues la verdad es que nosotros requerimos el estar también detenidos un poco porque tenemos que ser partícipes de pues esta situación de apoyo hacia las personas y las autoridades que están manejando pues todo de una manera en la cual pues también apenas están entendiendo. Y bueno, pues empezar a criticar las situaciones no es tan fácil. Yo creo que lo menos que podemos hacer es justamente eso. Y pues hablando aquí un poco con nuestras compañeras de allá de la cabina y de la Voladora Radio, pues ellas están en un arduo trabajo y están en tanto trabajo que la verdad ellas no han parado. La verdad las quiero felicitar, chicas, porque pues a mí me toca estar hoy a la distancia y creo que lo más correcto y prudente es no irlas a infectar por ahí con mi tos, que aunque no hay nada malo, no hay nada grave, pues estamos todavía pues aquí en espera de qué es lo que me dice el médico para ver si salimos, ya podemos salir o no. Mientras tanto, pues estaremos haciendo así posiblemente este programa y quizá a lo mejor el otro. Pero de cualquier modo, pues sea bienvenido a este programa de Contenido Humano. Y bueno, pues muchas cosas que platicar. La semana pasada y antepasada no he tenido la oportunidad de andar por allá justamente por esto de la garganta, pero pues en estos días estamos ya con esta inquietud de poder por ahí estar de visita, porque uno extraña la cabina, de verdad, sobre todo esta ida a este municipio tan bonito de Amecameca. Pues bien, te comento que nos puedes llamar si tú gustas enviarnos un mensaje y llamarnos también. Primero nos puedes llamar al 597-978-5252 o también nos puedes enviar un WhatsApp al 5540-615459 o nos puedes encontrar también en nuestras redes sociales como son Facebook y Twitter en arroba la voladora. Así nos puedes encontrar. Pues algunos pendientes, estamos tratando el día de hoy de que pues esta señal llegue de una manera muy clara a ti, pero estábamos pensando qué tema es el que vamos a trabajar, ¿verdad? Y hubo muchas sugerencias en estas dos semanas, pero creo que es inevitable hablar de esta situación, y al menos en Escuela para Padres, pues tocar el tema de los hijos, ¿verdad? Hablar de qué es lo que está sucediendo, cuáles son los fenómenos que se están presentando pues en casa. De antemano, pues hablarles y decirles que todos los que estamos trabajando en las escuelas, incluyendo docentes y directivos, bueno, pues viene esta sorpresa, al menos en el Estado de México y en la Ciudad de México, también como en algunos otros estados que se adelantaron al hecho, pues es justamente tener una semana anticipada ya de inauguración de las vacaciones. Y pues todavía están algunos en el debate de que sean vacaciones o no. La verdad es que muchos sí se confundieron y todavía siguen asistiendo a lugares donde hay mucha concurrencia. El gobierno, las autoridades sanitarias, pues están siempre ahí diciendo que no debemos de hacerlo. La idea es no estar en contacto directo y pues la verdad a veces no, algunos no están comprendiendo la situación. Hay algunos más que están muy enojados por eso. Yo todavía estas últimas dos semanas alcancé a ver a maestros muy molestos porque cómo podía ser que sin que hubiera nada pues detuvieran las clases. Y bueno, yo llegué a pensar que a veces descansamos más en los puentes. Entonces, bueno, si es un asunto de prevención, ojalá ya a todos, o quizá a lo mejor esos maestros que se llegaron a molestar, pues ya les haya caído el 20 de que era necesario. También ellos, ¿no? Porque finalmente tienen contacto con muchos niños. Hay alguien que por ahí equivocadamente dijo que nada más les dan a las personas que son en una clase social alta, ¿no? O sea, esto no está agarra parejo, ¿eh? Déjame decirte que en otros países no está distinguiendo clases sociales. Entonces, ojo también, personas que tienen que informarse muy bien. Yo soy de la idea de que te puedas informar en las plataformas oficiales del gobierno, porque si no lo haces así, desafortunadamente vas a tener problemas justamente con eso, de que la mala información, el manejo de las cosas, no se está dando como se tiene que dar, y eso puede confundir a la población y crear incluso pánico. Hoy vamos a hablar, nuestro tema va a ser justamente esto, ¿cuáles son los fenómenos que nos está acarreando esta situación de que tenemos que estar muchos en aislamiento? Y que pues ojalá y muchos empiecen a dejar de salir de sus casas. Vamos a platicar pues desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, emocional, y pues apenas llevamos una semana, puede decirse, ya casi de manera oficial, nos están recomendando no poder salir, y bueno, nosotros desde nuestro punto de vista creemos que estos fenómenos pues, se pueden aprovechar como para poder estar en casa y tener cierto tipo de convivencia. Hablaremos también más adelante pues de esto de que influye en lo económico, cuántos y cuántos padres de familia en los municipios que nosotros trabajamos, en las escuelas públicas, pues muchas veces nos manifiestan en ni siquiera tener un trabajo estable, ni siquiera un sueldo. ¿Qué pasa con tus papás? ¿Qué está sucediendo? Si tú que nos estás escuchando pues quieres enviarnos un mensajito a nuestro WhatsApp y platicarnos cuál es tu problemática, te recuerdo que nos puedes enviar al 5540-6154-59 y con mucho gusto, bueno, pues vamos a leer tu mensaje. Es importante que nosotros también tomemos en cuenta que hay cosas que nosotros no podemos controlar, hay cosas que dentro de las que sí podemos controlar es que no te automediques, no consideres el remedio así como eficaz, quizá a lo mejor hoy en día no vaya a ser funcional para las cosas que se están presentando. Entonces, a todos los padres de familia, ojalá este programa pues pueda permitir que podamos darle una pequeña orientación a los padres. Mientras tanto, pues yo creo que vamos a ir a una primera pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01 597 97 852 52. WhatsApp 55 40 61 54 59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 4 y 16 minutos. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55 40 61 54 59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora. Donde la música eres tú. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso, muchas gracias por permanecer, y bueno, te recuerdo que hoy me toca transmitir desde casita, porque no me han permitido salir, mi doctora me dijo no puede salir. Bueno, no hay que respetar esto. Bien, antes de seguir con nuestro programa, que hoy vamos a hablar cuáles son los fenómenos que se presentan con esta contingencia, vamos a ver pues, qué está pasando en los hogares, ¿verdad? Qué está pasando en casita. Antes de eso, pues quiero invitarte para que asistas al Centro de Inglés Personalizado. Es un esquema en el cual se está enseñando inglés de una manera muy diferente. Ellos tienen 18 años de servicio y, bueno, cuentan con 40 planteles. Lo más importante de esto es que realmente cuentan con certificaciones internacionales. Hoy las escuelas, para que puedas egresar, tienes que hablar inglés. Pero muchas de esas escuelas pues, dicen que solamente su certificación sirve. Y, bueno, pues es un relajo con esto de los cursos. Sin embargo, bueno, pues una certificación internacional te puede a ti ayudar a muchas cosas. Se encuentran ellos en calle Nuevo México, número 54, entre Libertad y Victoria, y te puedes comunicar también para pedir informes al 597-115-3968 o también les puedes consultar a través de un celular, que es el 5582-7393-82. Sí, Ameca, Centro de Inglés Personalizado. Y pues también La Voladora te está invitando a que puedas vender a domicilio. Nosotros sabemos que es una crisis esta situación y que muchos pequeños negocios, bueno, pues van a tener problemas económicos en un futuro, en estas próximas semanas, pues por todas estas reglamentaciones nuevas que va a haber. Entonces La Voladora Radio se puso las pilas y, bueno, pues te invita a que si tú eres dueño de un pequeño comercio, ves que tus ventas han bajado, quisieras ofrecer un servicio a domicilio, pues apóyate en esta radio, en La Voladora, para que puedas por ahí anunciar tus productos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues poner el nombre del negocio, el tipo de servicio, dirección y número telefónico, y puedes mandar los datos a nuestra página del Facebook o a través del Twitter, y búscanos como La Voladora, o simplemente márcanos a cabina al 597-978-5252, y bueno, La Voladora Radio siempre activa para que puedas tú dar solución a estos asuntos realmente comunitarios. Son parte de la vida de la comunidad y, bueno, La Voladora siempre apoyando y pensando en todos aquellos que nos escuchan. Y bien, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de qué es lo que está pasando en casa. Siento que hay un fenómeno muy curioso y la verdad es que lo tengo que reconocer y nombrar para darle como pie a esto que voy a comentar. Seguramente muchas mamás ahorita, pues con sus hijos, están en casa, así como cuando vienen las vacaciones, pero hoy con una conciencia diferente. ¿Por qué? Porque en las vacaciones está la opción de que salimos en el momento que queramos, aunque sea al parque, aunque sea muy cerquita por ahí, quizá a lo mejor a dar la vuelta, o también puede ser que pues decidas hacer por ahí un picnic y pues te vas con tu familia y te vas un poquito al campo, bueno, todas estas oportunidades. Lamentablemente hoy en día parecieran vacaciones, pero no, en realidad la situación y las circunstancias cambian. Hoy sí estamos como descansando en casa, pero tenemos que permanecer en ella. Nos están prohibiendo incluso el acudir, al menos aquí en Valle de Chalco ya hay algunas hojas pegadas, tengo entendido que también en Amecameca y en otros municipios, que pues te invitan a no asistir a lugares muy concurridos, a bailes, a bares. Incluso ya los centros comerciales están cerrando y tienen una puerta muy chiquitita y estrictamente solo puedes accesar para comprar artículos de la canasta básica. Algunos otros establecimientos, bueno, pues que tienen venta de electrónicos y todo esto, pues están viendo sus ventas bajar demasiado, aun cuando pues tú vas a las plazas comerciales y ahí están, todavía hay gente pues caminando, deambulando, comprando ropa, pues gente que a lo mejor igual pues está considerando que el hecho de que no haya tantas personas caminando en estos locales comerciales, pues quizá a lo mejor digan, pues no hay problema, de todas maneras nosotros estamos laborando y lo único que va a suceder es que pues al haber menos personas, pues nosotros no corremos ningún riesgo. La verdad es que no, la verdad es que sí debemos de tener precaución. Y bajo este fenómeno, pues me imagino que muchos padres de familia, cuando los niños no entienden ciertas cosas, pues tienen esta gran necesidad de consultar a los papás para tratar de saber la verdad en cuanto a su entorno. Habrá niños que no lo entienden, y que, bueno, pues quizá a lo mejor salen a jugar a la calle, quizá a lo mejor si es que viven estas familias en algunos lugares, como alguna vecindad o algún lugar en donde venden un cuarto, pues tendrán un contacto casi hombro con hombro o con una pared que nada más divide a los cuartos, y eso, este encierro a veces crea ciertas cosas que empiezan a mover cosas en el ser humano y más en los niños. Los niños, mayormente por naturaleza, pues son inquietos y estos niños pues intentan salir, jugar, y cuando se los prohíbes, si no tienes una muy buena razón, y pues la verdad es que no te van a poder entender. Piense nada más cómo en este asunto siempre seguirá influyendo el tipo de crianza que tú tengas para tus hijos. El concepto que tengas como padre, pues se va a ver reflejado en los límites, en la disciplina, y en el cómo haces consciente a un niño del por qué puede salir o no. Quizá si es un padre autoritario, pues vas a decirle, tú te quedas porque te quedas, ¿no? O quizá un padre autoritario diga, ay, no pasa nada, tú aquí nada más échale ganas y ten fuerza. Esto que están diciendo no lo podemos creer, o yo no lo creo. Entonces, dependiendo de qué tipo de padre seas, es como vas a empezar ahí como a resolver la explicación hacia tus hijos. A lo mejor si viene un padre sobreprotector, bueno, pues estará realmente apanicado con esto. No permitirá que sus hijos ni siquiera le hablen a los primos, ni siquiera le hablen al vecino, ni siquiera salgan a la calle, o quizá a lo mejor ya anden buscando alguna vacuna muy, muy especial. Ya ves que para este tipo de circunstancias siempre hay gente que tima a los demás, haciéndole creer que tiene una protección, que su sistema inmune se va a mejorar al 100% y que no habrá ninguna enfermedad que le penetre. Entonces, esta actitud de un padre sobreprotector es como les permite muchas veces a las personas que venden cosas mágicas, pues hacer uso de estos padres de familia para poderles vender lo que sea, ¿no? Son padres que con este afán de proteger a sus hijos de más, pues también en esta situación pues, se verá reflejado su comportamiento, ¿no? Y de verdad, me ha tocado ver a manera de chiste y a manera de verdad, porque las dos cosas cuentan. Hace unos días veía yo en una red social que un papá lleva casi disfrazado como astronautas a unos niños, incluso me imagino que les ha de haber hecho el traje, pues para que no se contaminen, ¿no? Fue como parte broma y parte seria. Pero pues igual, ¿no? Si no quieres que se contaminen o que adquieran este virus, pues bueno, pues lo mejor es no salir. Ese es el punto, lo mejor es no salir. Y bueno, pues otros tantos sí se lo toman muy en serio y me ha tocado ver pues como hay niños que van súper protegidos, con cubrebocas casi especiales, con lentes, y con toda la ropa ahí como fabricada de protección, como de médico, como de cirujano, pues para que no les suceda nada, ¿no? Entonces, bueno, estas actitudes de los padres padres que son naturales, o este padre permisivo que realmente diga, no te preocupes, no pasa nada, tú salte, juega con tus amiguitos. Aun cuando, por ejemplo, argumentos como los que te comentaba en un principio del programa, pues empiezan a tener una función o una influencia social, como el creer que nada más les va a dar a las personas que son adineradas y nada más a aquellos que viajan. Pues déjame decirte que el caso de una persona que nos habló, que nos escribió en nuestra red social de Escuela para Padres, decía, oye Miguel, pues resulta que hay sospechas de que tenga yo este virus, porque esta persona vive aquí en el municipio de Chalco, en una zona, pues podríamos decir, de una clase social baja, una colonia que apenas empieza. Y entonces, platicando de este tema, él decía, yo también ahorita estoy corriendo el riesgo de que pueda yo tener a lo mejor el virus por los síntomas que tengo. Y decía que, bueno, pues él se va a trabajar a una empresa y resulta que los de la empresa pues son españoles y viajan mucho y tuvieron una junta y una convivencia. Resulta que el dueño de la empresa pues tiene coronavirus y ellos que estuvieron en contacto pues corren ese riesgo. Entonces, ¿cómo poder explicar que nada más les va a dar a los pobres, no? A los ricos y a los pobres, ¿no? La verdad es que, ojo con este tipo de argumentos, porque sí tienen una influencia muy fuerte en la sociedad, y hay quienes, pues, con todo respeto, en su nivel de ignorancia, en un perfil muy bajo, pues pueden creerse, la verdad. Sin embargo, pues imagínate, esta persona que es pobre, que vive en un sitio con muchos conflictos sociales, entre ellos la pobreza y la escasez, y desde luego la escasez de trabajo, pues aún no siendo rico, aún no viajando, pues corrió este riesgo de que, bueno, pues estar en contacto con personas, sus patrones, dice él, los que son dueños de esa empresa, pues españoles que viajaron y que pues muy probablemente trajeron ellos el virus, porque pues el dueño pues está ahorita aislado, está realmente en una cuarentena muy estricta, se enfermó demasiado, imagínate el contacto con todos ellos. Entonces puede haber muchos mecanismos en los cuales se puede adquirir ese virus, no necesariamente si viajamos o no en avión, si venimos de un país a otro. Así es que pues hay que tener mucho cuidado. Y en el caso de estos padres permisivos que creen que dejan salir a sus hijos donde sea, que se muevan, que vayan a fiestas, que estén conviviendo de una manera ilimitada con sus compañeros, o no sus compañeros, sus amigos, y pues es riesgoso. Y si nosotros no tomamos en cuenta este tipo de situaciones, pues ojalá y no nos veamos por la indiferencia de algunos, nos veamos enfermos por no respetar los protocolos que se tienen que seguir, se confían demasiado y entonces van a empezar a ver casos que los cuales aparentemente no nos encontremos ninguna relación, pero casos como de este señor que pues tiene unos patrones españoles, sus jefes son españoles, pues adquirió este virus. Como dice él, pues no tengo tantos síntomas, pero el examen que le van a hacer, seguramente ya se lo hicieron porque tiene días que me lo platicó, pues va a tener este problema, ¿no? Yo yo no tengo contacto con él, de hecho él es muy responsable y bueno, pues él ha decidido hacerlo y decirlo entre los más conocidos para que, pues sí, a lo mejor igual no acercarnos, o no sé realmente por qué lo diga, yo creo que es parte de la responsabilidad. Entonces, tenemos que ser muy, muy cuidadosos en este sentido, porque si no, no vamos a poder controlar esto. De por sí, las instituciones de salud pública tienen un déficit muy grande en atención, y si nosotros no nos ponemos, no nos aislamos, más adelante, pues los hospitales se van a ver saturados con una calidad de servicio, la verdad, muy mala, y pues se pueden correr muchos, muchos riesgos. Pero por el momento vamos a ir a otra pausa y regresamos. No te vayas, por favor. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria, Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa. En la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. De regreso, muchas gracias por esperar y bueno, pues algunos pendientes. Hace un momento antes del corte, en estas menciones que tenemos que hacer, le comentaba de esta muy buena idea de La Voladora para apoyar a los comerciantes, que bueno, pues no son cadenas comerciales y que bueno, pues se va a ver mermada su situación económica y sobre todo, pues estos negocios, muchos de ellos pudieron incluso cerrar por la contingencia. Y pues te invitamos a que justamente los apoyes y que vayas y que los consumas. Consume de manera local. Y me da mucho gusto porque tenemos aquí una mención de Pollos Rostizados, El Mero Pollo. Y ellos, bueno, pues se encuentran en la calle Rosario, número 45, casi enfrente de las canchas de básquetbol. Y bueno, pues ellos están anunciándose de tal modo en el cual tú podrás visitarlos. Pollos Rostizados, El Mero Pollo, te puedes comunicar también con ellos al 55 60 41 91 26, y lo primordial de esta mención es que te van a dejar tu pollo a domicilio, así es que márcales al 55 60 41 91 26, en la calle Rosario número 45, casi frente a las canchas de básquetbol. Pues muchas gracias, y también te queremos invitar para que este próximo 27 de marzo, pues en el marco de los asuntos culturales que hay en la parroquia de la Asunción, ellos con el apoyo de ellos, bueno, pues puedas escuchar aquí en La Voladora Radio un programa que se va a transmitir pues el 27 de marzo del 2020 de 15 horas a 17 horas y pues estará hablando de literatura mexicana. En el tema pues será feminismo en la literatura mexicana y pues será impartido por especialistas en el tema. Así es que escúchanos este próximo 27 de marzo del 2020. Y pues estos asuntos de la parroquia de la Asunción, hay muchas actividades que de verdad se suspendieron. Se sumó muy rápidamente la parroquia a este tipo de actividades porque es importante reconocer de que aunque ahorita están muy activos en ese asunto, pues también tenemos que, al igual como cuando pasó lo de la influenza, pues tener ahí como ciertas limitaciones. La verdad es que la comunidad de la iglesia, de la comunidad parroquial, respondió muy bien. Hoy por ahí hay algunos que siguen trabajando ahí, desde luego, pero ahora sí es de lejecitos. Hay que regresar los saludos del Jao, a lo lejos, y también hay que regresar el saludo de inclinarse para ver al otro. Pues bien, y bueno, pues hoy seguimos con nuestro programa, viendo cuáles son los fenómenos pues, que familiarmente nos está provocando esta contingencia, y estamos hablando pues un poco de este tipo de situaciones que hoy en día tenemos por actitud, nosotros los padres, dependiendo de qué tipo de padres seamos, tenemos por actitud hacia nuestros hijos, pero pues eso es así como que en la vida cotidiana, ¿no? Ahorita nos están llevando a concentrarnos de una manera que ahora sí, a ver, por eso es lo que yo no estoy muy de acuerdo en que tienes que ofrecer tiempo de calidad. A ver, vamos a suponer que un papá ha ofrecido siempre tiempo de calidad, y el tiempo de calidad a lo mejor es estar con sus hijos una o dos horas diarias. Vamos a ver ahora, yo creo que se van a poner muy a prueba estos papás, porque ahora van a tener más tiempo de una manera voluntaria. Va a tener un beneficio eso, desde luego por muchas cosas, y es que nosotros como padres queremos verlo así. Ahora sí vas a poder desglosar ese tiempo de calidad pues prácticamente en todo el día. Y el estar todo el día con tus hijos te va a permitir conocerlos mejor y que ellos te conozcan mejor. Seguramente habrá un niño que diga, pues es que yo sí sé que ella es mi mamá o que él es mi papá, pero realmente ni lo conozco ni me conoce. Bajo este argumento, quizá a lo mejor podamos entender el hecho, y tú a lo mejor a estas alturas de esta contingencia, ya estando encerrada tanto tiempo en casa, pues puedas a lo mejor entender y comprender mejor a tus hijos, pero sobre todo conocerlos mejor. Muchos papás me dicen, es que sabes que Miguel, de tanto trabajar me perdí esta etapa de mis hijos. De tanto trabajar no pude jugar con ellos, de tanto trabajar no pude ver su desarrollo, de tanto trabajar no estuve con ellos en situaciones difíciles, y de tanto a lo mejor irme al trabajo tan temprano y regresar tan tarde, pues no les pude ofrecer más tiempo de lo que yo quisiera. ¿Qué tal que a lo mejor esto sea un nuevo reto? Estoy hablando desde la convivencia, desde el vínculo, que es como que lo que más debe desarrollar un padre de familia con sus hijos. Y también he platicado hace unos días con una señorita, una jovencita, desde luego con permiso de sus papás y con conocimiento de sus papás. Nosotros siempre les decimos cuando nos trajemos con ellos, a ver, necesito que tu papá sepa en este momento o tu mamá que estás platicando conmigo. Y entonces dicen, sí, ya saben, de hecho por aquí anda, qué bueno, eso es fabuloso. Recuerda que un adulto, por más asesor o más acompañante o más escucha que sea, no debe estar platicando con una niña de 13, 12 años, sino es bajo la autorización de sus padres. Entonces esta niña me platicaba, me decía, oye Miguel, es que ¿sabes qué? Mi mamá anda de un genio, que la verdad yo no sé ni qué decir. Yo vivo tan en paz con mi abuelita porque no se mete tanto en mis cosas. Pero ahora mi mamá que está en la casa, dice, lleva 3 días. Primeramente nos puso a super limpiar la casa, que porque nosotros no sabemos limpiar. La otra es que mi mamá se empezó a dar cuenta de cosas que nosotros hacemos de manera rutinaria, pero que ella no sabía. Dice, por ejemplo, yo acostumbro después de regresar de la secundaria, regreso y me duermo una siesta de media hora. Me levanto, como, y entonces hago mi tarea. Y ahora mi mamá no quiere que yo haga eso. Dice la muchachita, la jovencita en su mensaje, ¿qué le pasa a mi mamá? Y bueno, pues, a lo mejor alguien que nos esté escuchando, pues, coincida con esta anécdota, en el cual a lo mejor ni siquiera nosotros sabemos cómo hacerle con nuestros niños, cómo tener una relación como nosotros quisiéramos. Esta niña habla de que muchas actividades son las que llegaron en estos 2 días, 3 días, 4 días a su hogar, ¿no? Pero cuando esto se empieza a convertir como en un asunto de que, pues a lo mejor una vez o 2 veces te pueda ayudar mamá, pero no con la intensidad que tú quieres, porque yo le ayudo a mi abuelita, que es la que, de alguna u otra manera. Entonces, esto también ha venido a romper un poco, yo creo que la inercia, la rutina, desde luego es una adversidad, pero pues la adversidad solamente se sobrepone cuando la enfrentamos, cuando no nos negamos, cuando realmente podemos comunicarnos bien, cuando sabemos escucharnos, cuando somos creativos para resolver la situación. Pero si estamos haciendo todo lo contrario, no, pues yo creo que no habrá papá que aguante tanto tiempo, se va a querer salir. O también, bueno, pues las mamis que también trabajan mucho, pues que estén en casa, pues tener a todos hoy en día dentro de su casa, y pues a lo mejor es genial para muchos, y de eso se trata, justamente también esta oportunidad, una oportunidad en la cual de verdad nosotros tenemos que revalorar ciertas cosas que nos permitan a nosotros pues, tocar ciertos aspectos que siempre hemos querido tocar cuando no estamos con nuestros hijos. Y ahora que estamos, pues vamos a ver cómo le hacemos. Seguramente los niños también, bueno, están súper aburridos. Hay papás quienes, bueno, pues, estando en una zona no tan concentrada como fuera una ciudad con más población, quizá a lo mejor como en el municipio de Meca, pues, con más espacio, pues pueden a lo mejor salir a caminar y todo eso y jugar, ¿no? Pero sí debe de alejarse del lugar donde hay mucha actividad, sobre todo de relacionarse, de platicar, de estar muy cerca al otro. Sí se deben de abstener de esa situación. Pero ¿qué pasa cuando alguien está en la ciudad y lo único que conoce es el cine y está encerrado? Lo único que conoce es la plaza comercial para distraerse, aunque no compre, pero ve 50, 60 locales, qué es lo que venden. pues también a lo mejor ya no lo va a poder hacer. Y de hecho ya te decía que hay muchos que ya no están saliendo, ya los centros comerciales están cerrando. Ya dicho de paso, pues si tienes la tiendita frente a ti, pues consume. Diga él, es que es muy caro, pues si es que la tiendita no puede competir con un consorcio de miles de tiendas, ¿no? Sí, está, da un precio, dos, tres, hacia arriba, pues bueno, cómprale, no hay otra. Claro, también por otro lado, pues este fenómeno ha venido a ver muchas realidades, nos ha mostrado muchas realidades, y mucha gente también que se aprovecha. Ahí, pues yo estaba viendo en la mañana, pues el huevo está a 43 pesos. ¿Cuándo estaba en ese precio? Entonces, pues no sé, seguramente debe a los mecanismos de distribución, porque, no sé, a lo mejor deben de tener más cuidado con los animales, no sé, la verdad lo ignoro. También, pues, bajó la gasolina. Pero aún así, ¿qué pasa con la economía de un padre de familia? Pues da el día, que tiene que trabajar, que tiene a lo mejor que atender un negocio informal, que a lo mejor le pagan según lo que venda, que le paguen por comisión, y pues ahorita si cierran, pues ¿qué va a hacer? Hay personas que han cometido el grave error, incluso digo grave error de insinuar, de decir con un tono de soberbia, apoyándose en seres especialistas, incluso hasta en finanzas, en economía, que la otra vez escuché decir por radio a alguien, qué bueno que pase esto también para que los mexicanos aprendamos a ahorrar, ¿no? A veces no se puede ni siquiera ahorrar. Este modelo de escuela para padres pues nos obliga a tener convivencia, y nos gusta estar ahí, ¿eh? Pero nos obliga muchas veces a estar en escuelas donde a veces no se tienen los recursos adecuados y donde las madres de familia y los padres nos comparten amablemente pues, sus situaciones incluso económicas, sin que hubiera crisis, ¿no? Yo me pongo a pensar entonces los papás que van al día y que a veces venden y a veces no. ¿Qué pasa con aquel que está fuera de las escuelas vendiendo las nieves, que está vendiendo, no sé, los chicharrones, los famosos chetos? ¿Qué pasa con esa economía que ahorita se ve detenida? Ojalá y bueno, pues tengan otro tipo de entrada, a lo mejor igual salgan a vender, pero hoy se nos está creando una desconfianza ahí medio rara, ya ni siquiera confiamos en los productos ni en las personas por la higiene o por lo que sea. Pero bien, vamos a ir a otra pausa y no te vayas porque regresamos. Aprender a dar valor a las cosas. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. La economía local es una piedra angular para el avance y desarrollo de nuestras comunidades. Si eres comerciante de la zona de la región de los volcanes y vas a brindar algún servicio a domicilio durante este periodo, danos la oportunidad de apoyarte. Haremos un directorio local para difundirlo en nuestros espacios. Proporciónanos los siguientes datos: nombre de tu negocio, tipo de servicio, dirección y número de teléfono. Puedes mandarnos tus datos al Facebook de La Voladora Radio vía inbox o comunícate al teléfono en cabina 597-97-852-52 o por WhatsApp 55-40-61-54-59. Recuerda comprar con responsabilidad. No lo hagas inducido por el pánico. Te invitamos a que tus compras las realices en comercios locales. Considera que estos pequeños negocios forman parte de la economía de las comunidades. Denos la oportunidad de retribuir en algo todo lo que ustedes han hecho por esta radio, por La Voladora Radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 46 minutos. Hola, soy Susana a distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de metro y medio que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios, saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por estar ahí. Ya prácticamente a la recta final de nuestro programa, pero pues no quisiera de verdad irme por ahí con alguna información que yo creo que me la pasé haciendo conciencia, ¿verdad? Que tú hicieras conciencia, papá o mamá, de, bueno, la importancia de seguir este asunto de las autoridades. Pero pues también quisiera hablar de que pues, esta convivencia ya del día con día, pues nos está llevando a un asunto de no conocernos, de que jóvenes, niños, papás, hay papás que me han preguntado qué tipo de juegos le puedo poner a mis hijos, qué actividades les puedo hacer llegar, hay juegos para ellos, y entonces les hemos estado ahí recomendando ciertas cosas, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, lo han dirigido mucho hacia lo académico, hay quienes dicen, bueno, pues es que mi hijo no tiene bien la letra, entonces en el internet puedes encontrar fácilmente pues algunas cosas de caligrafía, de hacer ciertas cosas en los cuadernos. Hay maestros que, bueno, pues desde lo que es el escolar hasta la secundaria, pues han decidido por ahí tener comunicación a través de las plataformas de las escuelas. En cuanto a la tarea, hay quienes dejaron una tarea fija, hay quienes dijeron resolver de tal capítulo hasta tal capítulo del libro de no sé qué. Y bueno, todos estamos ahí como en ese proceso de adaptación. A nivel bachillerato, bueno, pues ya trabajar en línea ya es muy común, también a nivel superior, en las licenciaturas, pues los maestros están poniendo ahí una serie de actividades, desde luego no es lo mismo, pero para aquellos que van a escuelas escolarizadas, de presencia, presenciales escolarizadas, bueno, pues se darán cuenta cuánta es la dificultad de estudiar en línea. Los que estudian en línea, pues no van a tener muchas dificultades porque están acostumbrados, pero sí veo que muchos maestros, por ejemplo, tienen que cumplir con un programa, ¿no? No pueden permitirse o darse el lujo de que los chicos en este periodo de descanso y aparte el periodo de vacaciones, pues le pierdan el hilo a las materias, ¿no? Un poco antes de salir, pues también hubo por ahí como que entrega de calificaciones, algunos se fueron contentos, otros no. Y bueno, todos estos fenómenos están sucediendo. Hablábamos también antes del corte, pues de estos papás que muchas veces van al día y que requieren de un trabajo diario como para poder llevar para el sustento, al menos lo más básico que es la comida, pues los padres de familia realmente que trabajan al día, pues la ven complicadísima, ¿no? También estaría bueno, pues en este caso, pues comprender esa parte. Hay algunos mecanismos federales, incluso a nivel estado y de los estados, que bueno, pues han estado por ahí ya ofreciendo incentivar a los negocios para que la economía siga fluyendo, para que no pierdan. ¿Qué pasa con esos negocios que tienen que rentar? Tienen que tener un gasto ya fijo, desde luz, agua y todo esto. Veo que muchas empresas empiezan a invitar a sus deudores pues que hagan pagos anticipados, ¿no? Pero ¿cómo si ni siquiera están saliendo a trabajar? Hay quienes en este pago, a lo mejor semanal, quincenal, pues depende mucho de quitarle un cachito a la quincena para poder dar esos pagos. Y hay también quienes, bueno, que están apostando, los que saben, a que se tiene que invertir en deuda definitivamente. ¿Por qué? Porque si de por sí, pasando todo esto, la economía va a bajar, no vamos a estar como muy escasos, entre todos no nos vamos a poder consumir, yo le consumo a esto, yo le consumo al otro, si acaso, en los asuntos más básicos, pero hace unos días también iba yo a una panadería de un amigo y pues, en verdad, decías, ¿qué crees? Sinceramente, ni siquiera estoy vendiendo lo que antes vendía. Y pues yo creo que tiene razón. El pan estaba pues ahí, ¿no? Pero era toda esta desconfianza de no asistir a un lugar muy concurrido. Yo creo que las cosas se van a ir acomodando, pero no desaproveches esta gran oportunidad de estar en casa. Juega con tus hijos y juega de manera didáctica. Juega a situaciones en donde te canses. Deja un poquito de la tecnología, el celular, los videojuegos. Puede jugar, pero también hay que tener ahí como precaución en esa parte. No cometas el error como mamá, como papá, de ahora sí darles mucho permiso a tus hijos de estar en el celular o en la tablet, estar en la computadora o simplemente viendo televisión, películas, no promuevas este asunto de ociosidad, pero sobre todo, ojalá y pues los niños también dediquen el tiempo de escuela a la escuela, como si fueran igualmente en su turno, los que van en la mañana como de 7 a 1, en ese periodo de tiempo a estudiar, y a lo mejor ya por la tarde pues hacer otro tipo de actividades, o sea, no, procura no salirte de tus rutinas. Y a lo mejor el niño iba, no sé, a algún deporte en la tarde, pues ya no va a poder ir. Bueno, pues a lo mejor pueden aprovecharlo para hacer estos juegos que te comento, ¿no? Hay que poner nuevas reglas, nuevos límites, pero sobre todo hay que entenderse emocionalmente. Una persona, pues desde luego que está comprobado, pues no va a tener la misma respuesta de encierro en los primeros días a cuando ya pasaron demasiados días. Y muchas veces este tipo de hacinamiento, pues lo único que hace pues es que alteran, que son generadores de estrés y a veces a lo mejor pueden salir hasta peleados, porque imagínate dos niños diciendo a mamá, es que se pusieron como locos, ahora se están peleando por cualquier cosa, que no, que dame lo que es mío, que es tuyo, y mamá, la mamá, el papá que casi no está, pues tiene que resolver, y ese tiempo de que está con ellos no ha aprendido este papá a acomodarle la medida justa a cada hijo, en el sentido de que, mira, yo en los regaños hablo con él y me entiende. No, es que este sí le tengo casi que gritar. Si el padre no conoce a sus hijos en ese sentido, pues le va a costar trabajo y de verdad que habrá niños que digan, a ver, aquí se vaya a trabajar mi papá porque ya no lo aguanto. Lo mismo podrá suceder con mamá, ¿verdad? Pero sí, hay que aprender a estar junto al otro, ver lo que nunca has platicado, ver realmente sus comportamientos como una oportunidad para poderle dar una lección a ella o a él. Las parejas en realidad, hay chistes de que, híjole, ahora sí ya no la aguanto, ya que se vaya. Pero no, yo creo que también es otra oportunidad más, como pues, para poder recordar. Decía una mamá, ¿sabes en qué me entretuve, Miguel, con mi esposo? Me puse a sacar la caja de las fotografías. Una, ordenarla. La otra, recordar momentos y momentos, pero no verlas todas de un jalón. Lo que hicimos fue ver desde que íbamos a la escuela juntos, de tú tus fotos, yo las mías, hablar de personas, mira, esta muchacha era compañera mía y sus papás vivían en tal parte, anécdotas siempre vamos a tener con nuestros compañeros. Entonces, me pareció una idea fabulosa porque imagínate dejar en suspenso, ¿qué te gusta? Tener unas 500 fotos, unas 300 fotos, y platicar con el otro y no verlas todas al mismo tiempo, porque a veces cuando queremos terminar la actividad rápido la pasamos las fotos, ya no nos detuvimos. Esta mamá tuvo una magnífica idea de empezar a hablar de personas que no han visto. ¿Qué sucedió con ellas? ¿Dónde estarán? ¿Dónde vivían? Bueno, pues hay algunos tantos que también hablarán de aquella tía que murió. Y bueno, pues entretenerse, crear espacio, enseñarle a tus hijos. Fíjate que es muy bonito que tus hijos sepan de dónde vienen. Les crea una conciencia más amplia. Y entiende también cosas como a lo mejor, oye, ¿por qué nosotros comemos en la familia eso? Es una gran oportunidad como a través de una foto explicar por qué se come cierto platillo, ¿no? ¿Por qué la abuela prepara cierto platillo? Y pues cosas como estas, ¿no? Realmente también a lo mejor es una oportunidad de ir a terapia. Es una buena oportunidad para que así asistas a un curso, bueno, presencia, curso en línea, quizá a lo mejor es importante hacer lo que habías dejado de hacer, desde luego si no te implica moverte y tener contacto con otras personas de manera masiva, pues ve, ¿no? Y bueno, yo creo que este fenómeno también nos ha provocado a nosotros en nuestras redes, de particularmente en el Facebook de Escuela para Padres Valle del Chalco, una serie de cuestionamientos que de verdad, wow, hacía mucho no nos escribían tanto, no les podemos dar respuesta a todos. Sin embargo, bueno, pues yo me imagino que los padres hoy en día están en casa, seguramente como tú, mamá o papá, que me estás escuchando, y que pues estás ahí al pendiente hoy de lo que está pasando en la radio, pues ojalá sigas escuchando a esta estación, porque La Voladora tiene muchas cosas para la comunidad, por eso es que somos una radio diferente. Y yo te preguntaría, ¿qué otra radio de manera local está invitando a que pues tú actives tu economía anunciándote aquí en un espacio en el cual realmente está hecho para la sociedad, en la cual la radio es incluyente? De la misma manera, pues, hay inquietudes en cuanto a esto del coronavirus, o tú quieres platicar con nosotros, no dejes de escribirnos, escríbenos y con mucho gusto nosotros trataremos de darte respuesta. Y si no, como lo hemos hecho con muchos, pues hemos canalizado algunas páginas oficiales del gobierno para que tú puedas, pues, estar bien. Y bien, pues, nos vamos. Terminó el programa. Muchas gracias a Rocío Castillo Fonseca allá en los controles para el enlace de este programa. Yo hasta acá en mi casa. Y bueno, sé que no puedo salir, entonces también qué bueno que nos ayudan. Y pues una felicitación a todas mis compañeras de la radio por todas las actividades que están haciendo, por el noticiero, bueno, por tantas y tantas cosas. No quiero dejar a nadie fuera. Entonces, pues vámonos, ya nos vamos y nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Ojalá llame por allá en la cabina ya, y si no, pues lo estaremos haciendo a través del teléfono, como lo hicimos el día de hoy. Así es que cuidarse y hacer muchas cosas en beneficio con nuestros hijos, ahora que estamos encerrados en casa. Nos vemos, hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Inglés Personalizado, ubicado en calle Nuevo México número 54, entre calle Libertad y Victoria, Amecameca, Estado de México. Teléfono 597-1153-968. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Este programa llegó a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.